Y en noticias de medio ambiente, actividades contra el cambio climático exigen al Congreso de Estados Unidos que ponga fin a los subsidios a los combustibles fósiles. En Washington, activistas se manifestaron frente al Capitolio como parte de las movilizaciones en contra del cambio climático que continuaron el martes. Más de 500 grupos firmaron una carta a los dirigentes demócratas para que incluyan el fin de los subsidios a los combustibles fósiles en cualquier proyecto de ley de construcción de infraestructura o de recuperación económica que sea aprobado por el Congreso. Los congresistas demócratas Ro Khanna, Ilhan Omar, Nanette Barragán, Earl Blumenauer hablaron en la concentración. Estas fueron las palabras expresadas por Ebony Martin de la organización Greenpeace Estados Unidos. Dijo Ebony, esto es una cita, ha llegado el momento de que Biden cambie. Ahora es el momento de que cambiemos y pidamos la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Quiero que llamen por teléfono, quiero que llamen todo el día, todos los días. Hay que ponerles los nervios de punta, recordarles que trabajan para nosotros. Y las movilizaciones climáticas siguieron llevándose a cabo el miércoles con más protestas frente a la Casa Blanca. Y en noticias del medio ambiente se vinculan decenas de muertes en Canadá a una ola de calor abrasadora. En Canadá, las autoridades calculan que decenas de personas han muerto en la provincia de Columbia Británica debido a una ola de calor récord, impulsada por el cambio climático que ha golpeado al oeste de Estados Unidos y Canadá en los últimos días. Se han registrado más de 230 muertes en la región desde el viernes, alrededor de 100 más de lo que se consideraría normal en este lapso de tiempo. En la ciudad de Edmonton, en la provincia de Alberta, trabajadores de alcance comunitario cambiaron su enfoque en cuanto a la prevención de la COVID-19 para asegurarse de que las personas sin vivienda pudieran sobrevivir a las altas y peligrosas temperaturas. Que hay una cita de Verna Fischer, dice: mucha gente acabará en el hospital y terminará muy, muy enferma por esto, porque algunos de ellos no saben cómo cuidarse. Y en noticias del medio ambiente, los trabajadores del oleoducto Línea 3 de Enbridge se contagian de coronavirus. La cadena Al Jazeera informa que casi 800 trabajadores del oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el norte del estado de Minnesota dieron positivo por COVID-19 desde que comenzó la construcción en diciembre de 2020. En noviembre, trabajadores sanitarios y grupos indígenas le pidieron al gobernador Tim Walz que retrasara la construcción del oleoducto por temor a que aumentaran los casos del coronavirus en las comunidades rurales y nativas de la zona. Y ahora se reporta que casi 800 trabajadores del oleoducto, línea 3, han dado positivo por el COVID.